5. Expiación. El regreso de Tassiano y de la hija a Lyon se realizó en una mañana radiante de luz. Informado por el suegro, cuya presencia soportó con dificultad, de que los médicos habían recomendado el retorno de Lucila, con urgencia, al clima provinciano, resolvió retomar, sin tardanza, el camino al hogar. La vuelta, con todo, se demoró, en razón de los vientos contrarios que engrosaban el Mediterráneo. Nuestros viajantes se entristecieron con la demora, estaban ansiosos por la recuperación de la paz en el campo. El patricio se sentía más tranquilo, acerca de la hija enferma. Si la esposa deliberara efectuar el viaje, por consejo de los facultativos, semejante medida era buena señal de que la enferma no estaría en condiciones tan precarias como se suponía. Cierto, Lucila se restablecería tranquilamente en la Villa Vetturio. La familia no sufriría golpes de mayor importancia. Por ese motivo, se dejaba llevar por un deseo único volver a ver al viejo filósofo y a la hija, cuyos efectos eran bendecidos estímulos para levantarle las fuerzas para vivir. Él y Blandina pasaban largas horas conversando sobre música o proyectando excursiones campestres, en la expectativa del largo y venturoso abrazo de la vuelta. Mientras tanto, una dolorosa decepción les aguardaba. Realmente, encontraron a Lucila fuerte y restablecida, en la entusiasta preparación del casamiento con el tío, pero aterrados, padre e hija, recibieron las funestas noticias de la ciudad. El afinador y la hija habían sufrido la persecución considerada legal. El enviado imperial promovió minuciosas investigaciones, y los nazarenos habían experimentado los rigores de la ley. Muchos se mantenían ocultos, otros habían sido muertos. Tassiano, abatido, escuchaba los apresurados informes de los domésticos algunas horas después de la llegada a la villa. Elena provocó un encuentro más íntimo con el esposo, acribillándolo de preguntas acerca de la salud paterna y explicando las razones que la hicieron ausentarse precipitadamente. De Roma lo esperaba ansiosa, cuando el médico de confianza le aconsejó el retorno inmediato al clima galés. Lucila, frágil, parecía una flor a extinguirse. No vaciló en volver, sin demora. El marido escuchaba absorto, mostrándose mentalmente en otra parte. La hija de Vetturio conocía los motivos de semejante distracción. Dejó a Blandina en los aposentos particulares, enfadada y lacrimosa, y, por la actitud de la hija, no podía ignorar que el esposo, por dentro, en aquel instante, era un hombre espiritualmente trastornado. Lo miró con más atención, y habló, en un tono de voz en que se mezclaban las vibraciones de amargura y de atrevimiento. Tassiano, no puedo callar la sublevación justa que me asoma al espíritu, frente al desencanto a que nos sometes en casa. Esperaba, sinceramente, tu regreso, no solo en la condición de mujer que aguarda al compañero, sino también en la posición de madre, afligida por el reencuentro con la hija distante, con todo, la ausencia de cristianos humillados, que sufrieron simplemente el ajuste necesario con las leyes, te compele a terrible máscara de sorpresa y de dolor, con el agravante de haber permitido la fascinación de Blandina por los sortilegios de esos hechiceros. Tenemos a nuestra hija enferma y perjudicada por negligencia de tu parte. De nada me valió tan grande sacrificio por la primogénita, cuando relegaste nuestra hija más joven a supersticiones y desvaríos, porque no creo que esté Blandina exenta de la locura Galilea. Aun si estuviésemos frente a personas respetables, Elena, atajó el compañero, visiblemente contrariado, guarda cautela con tus referencias. Basilio y la hija eran nuestros amigos preferidos. Adoptaban el cristianismo por norma de fe, jamás se referían a eso en nuestras conversaciones. Nuestra comunión fue siempre la más digna. No me lo parece, consideró la esposa, irónica, tu reacción dice bien tus sentimientos. Al regresar, fui bien informada de que la hija del liberto de Carpo guardaba la intención de sustituirme. Dominado por semejante mujer cualquier hombre descuidado, naturalmente, nada ve, es una calumnia. clamó Tassiano empezando a exasperarse. Livia era casada, y no sería capaz de deshacer el compromiso asumido. El patricio quiso echarle a la cara cuanto sabía, por experiencia propia, del procedimiento de ella misma, en la estrecha unión con Teodulo. Con todo, juzgó prudente callarse. Finalizada una corta pausa, continuó, también ahora, en Roma, un ligero entendimiento con Claudio Licio, a cuya amistad recomendé al marido, supo de su viudez. No te dolerá el corazón femenino la desventura de una pobre e indefensa mujer. Ah. ¿Entonces será casada? Sí. Llegué a abrazar al esposo, Marcelo Veluciano, que deseaba intentar la vida en Roma, donde apareció muerto en las aguas del Tibe. Esperaba volver a ver a nuestra amiga para transmitirle la noticia. Entretanto Elena palideció de súbito, comprendiendo que el seductor de Lucila había mentido hasta el fin. Comenzó a reflexionar en la trama oscura de los destinos de su grupo familiar, pero interesada en la recuperación de la propia tranquilidad, trató de olvidar todo, adoptó la expresión de bella máscara fisonómica y, fingiendo la dignidad herida, exclamó, «Querido, conversemos, sin irritarnos. De cierto, no me cabía ver nuestra casa invadida por extraña influencia, sin reaccionar de algún modo, todavía, todo hice para no desmerecer tu confianza, tratándose de amigos de tu círculo personal. El viejo afinador y la hija fueron presos en una reunión clandestina del culto prohibido, en la casa miserable de un anciano reconocidamente loco, que se llamaba Lucano Vestino. Ignacio Valeriano y la esposa, ahora ausentes, son romanos de excelente linaje. Viajaron para acá, en mi compañía. Tenemos, por eso, fuertes lazos efectivos. Comprendiendo la peligrosa situación de los detenidos, y sin olvidarme de que la joven ejerciera el ministerio de preceptora de nuestra hija, de conformidad con las recomendaciones de Teodulo, imploré el indulto de las autoridades para ambos el legado de Augusto. Entretanto, dijo en nuestra casa que Basilio fue tan singularmente audaz en insultar nuestras tradiciones y nuestras leyes que muy a disgusto, se vio obligado a llevarlo a los caballetes de suplicio, en los cuales, según supimos, murió de fuerte susto, pues no llegó a ser castigado. Continué trabajando por la liberación de la joven, pero vi frustrados todos mis intentos, porque el representante de César, de acuerdo con la voz pública, se apasionó por ella, separándola de las demás mujeres encarceladas. Livia, por las informaciones que obtuve, pasó a vivir en un gabinete aislado, donde Valeriano la veía diariamente. Celosa, Climene, la esposa de Ignacio, lo que nos costa, mandó aplicarles un veneno en los ojos, por intermedio de una criada, de nombre Cinesia. Todavía, la prisionera, no se sabe cómo, y auxiliada no se sabe por quién, consiguió evadirse poco después, valiéndose de las sombras de la noche. No pude saber si la pobrecita se ausentó ilesa o si los ojos de ella fueron víctima de la perversidad de Climene. Busqué a la única persona capaz de aclararnos con seguridad, la servidora Cinesia. Con todo, Ignacio Valeriano, cuando tuvo conocimiento de la fuga, fue acometido de una extraña demencia. Gritaba por la mujer amada, con voz estentórica, y, después de bárbaramente golpear a la criada, intentando arrancarle alguna confesión, determinó fuese allá maniatada para interrogarla en el día siguiente, pero al amanecer, el cadáver de la infeliz fue encontrado en la prisión, rígido y frío. Cinesia fue asesinada por alguien que supo ocultarse en las telas de impenetrable misterio. ¡Qué doloroso es todo eso! Deploró Tassiano, con la mirada nublada. Elena percibió la diferencia que se realizó en él, y prosiguió, con mayor inflexión de cariño, sabiendo por anticipado cómo te afligirían los deplorables sucesos. Determiné providencias para que la casita de Basilio fuese guardada a caballero de cualquier irreverencia de las autoridades. Espero puedas encontrar la residencia humilde en las mismas condiciones en que el viejo la dejó. Todo, sin cambio, y, ante el compañero postrado por el dolor, completó la mentirosa versión de los hechos, adjuntando, todavía, No me preocupé con ese aspecto de la situación. Convencida de que llegarías de un momento para otro, encargué a Teodulo visitar el puerto de Massilia, con la esperanza de recoger algún informe sobre un posible embarque de la joven hacia algún lugar. Tassiano, angustiado, pronunció breves palabras de reconocimiento. La supuesta beneficencia de la esposa, de alguna suerte, la redimía ante sus ojos. Al atardecer, se encaminó hacia el sencillo domicilio. A solas, en la habitación estrecha, dio curso a la emoción que le fluía del alma. Contempló el arpa, ahora muda. Se sentó en la poltrona que le era familiar y, sin que nadie lo viera, se dio al llanto convulsivo. Se acordaba de Basilio. Encansado y confiado, veía a Livia en el pensamiento, recapitulando la noche de las despedidas, y no sabía si lloraba de amor o de compasión. Tambaleante, se dirigió al pequeño gabinete donde el viejo se entregaba a estudios habituales, y, después de examinar algunos trechos de lectura, encontró anotaciones evangélicas del afinador, que denunciaban las predilecciones religiosas. Algunas notas autobiográficas se enfilaban esclarecedoras. Basilio no era cristiano desde hacía mucho. En Chipre, se dedicaba al culto a Serapis curador. Solamente en Massilia, meses antes de la transferencia para Lyon, es que conociera el Evangelio aficionándose a Jesús. Recetas e instrucciones a los enfermos, del tiempo en que veneraba al antiguo dios egipcio, entonces transformado en compañero de Esculapio, resaltaban las preciosas anotaciones alusivas al Nuevo Testamento. Poesías de adoración a las antiguas divinidades y anotaciones apostólicas del cristianismo naciente yacían coleccionadas, revelándole el camino espiritual. Por último, se detuvo Tassiano, admirando un curioso trabajo de Basilio, titulado De Serapis a Cristo, que le marcaba la definitiva transición. El yerno de Veturio examinó el documento con un respeto que jamás consagrara cualquier asunto unido a la personalidad del Mesías Galileo. Enseguida, se sumió en pesadas meditaciones, porque se veía, así, perseguido por Cristo en todas partes. Recordó el primer contacto con el Padre, arrebatado por el martirio, en supremo testimonio de fe. Recordó la lejana fiesta de la Villa Veturio, donde el pequeño Silvano perdió la vida. Rememoró el sacrificio de Rufo, el esclavo decidido y fiel al propio ideal, y en lágrimas reflexionó en los últimos días de su madre, aislada en el ambiente doméstico. Las reminiscencias del ahorcamiento de su brío pasaron nítidas por su imaginación. Entre tanto, continuaba odiando los principios nazarenos. No podía concebir una tierra donde los señores se nivelasen con los esclavos. Rechazaba la teoría del perdón irrevocable. Jamás concordaría con la solidaridad entre patricios y plebeyos. Los dioses antiguos, las epopeyas romanas, las conquistas de los emperadores y las palabras de los filósofos que habían construido el derecho, en la república y en el imperio, le dominaban el corazón con demasiado vigor para que pudiese desprenderse fácilmente del mundo moral en que basaba la propia razón de ser. Desde la lejana infancia fue consagrado a Cibeles, y traía en el pecho el sello ardiente de la fe que orientaba a sus antepasados, y, en esa confianza, pretendía morir. ¿De qué manera comparará Apolo, el benefactor triunfante de la naturaleza, con Jesús, un triste hombre judío, crucificado entre malhechores? ¿Por qué separarse del culto de la alearía y de la abundancia para someterse a los siniestros banquetes de sangre en los circos? ¿Por qué razón Basilio y Livia se habían adherido al movimiento que se le figuraba una detestable ideología de espíritus infernales? Con todo, los amaba, aunque fueran cristianos. En el antiguo Liberto encontrara la vida emocional del alma paterna, y en la joven pudiera sorprender un corazón afín, capaz de hacerle feliz, en la condición de compañera y hermana. Acariciado por el viento frío del crepúsculo, se demoró el patricio, en una de las ventanas, meditando. Era casi bien entrada la noche, cuando se disponía al regreso, que Blandina le salió al encuentro. La inquieta niña lo buscaba, afligida, por todos los rincones de la hacienda, y al abrazarlo, fue acometida por un largo proceso de llanto. El genitor, Taciturno, volvió al hogar, reconduciéndola en llanto al día siguiente, entró en entendimiento con el propietario de la barraca, que el afinador alquilara por tiempo indefinido. Taciano se proponía conservarla para el culto de los propios recuerdos. ¿Volvería a encontrar a Livia? Pensó entrevistarse con el legado de Augusto, pero Ignacio Valeriano, después de una ligera permanencia en Aquitania, volvió a la sede del imperio. Después de adquirir el nido sencillo donde Basilio se estacionara por tiempo tan corto, diariamente pasaba allí el tiempo que le sobraba de las acostumbradas tareas, casi siempre seguido de Blandina, que no olvidaba a los ausentes. Las manos infantiles, minúsculas y frágiles, tocaban el instrumento, buscando imitar a la amiga que partió, demandando rumbo incierto, aplaudida por el padre, que se distraía, reparando en ella la diligencia. Por más que le prohibiese la madrecita tales paseos, más se empeñaba en burlar la vigilancia de los siervos, con el fin de reunirse con el genitor en sus aisladas reflexiones. La amistad por el filósofo y por la preceptora desterrada era cada vez más intensa y más viva en su imaginación de niña. Muchas veces preguntaba al padre si Livia había sido robada en algún asalto de Plutón y, en otras ocasiones, afirmaba, cerrando los ojos, que el abuelo Basilio se hallaba sonriente a su lado, abrazándola. Cierta noche en que Taciano se demoró en la choza, más de lo habitual, Blandina, en la puerta, contemplaba el firmamento estrellado, cuando, inesperadamente, lanzó una exclamación de alegría, gritando espantada, «¡Abuelo! ¡Abuelo Basilio! ¡Papá! ¡Vea! ¡Está llegando!», hizo el gesto de quien abrazaba a algún ser querido, y acrecentó, entusiasmada, «Padrecito, el abuelo está a su lado. ¡A su lado!». Taciano nada veía, pero la expresión felicísima de la hija le calaba hondo en el corazón. Recordó antiguas historias en las que los muertos tornaban a la convivencia con los vivos, y, emocionándose con las palabras de la hijita, admitió que la sombra del amigo apareciese allí, realmente. Tuvo la impresión de que el amado compañero allí se mantenía invisible, como si recibiese el hálito caliente sobre el rostro. Con los ojos brillantes, animados por la llama de inexpresables sentimientos, recomendó a la menuda interlocutora, «Blandina, si ves realmente al abuelo, ¿por qué no sabemos por él cuándo encontraremos a Livia?». La pequeña obedeció, y, con la naturalidad de quien se dirigía al anciano resucitado, inquirió, «Abuelo, ¿no está oyendo la pregunta de papá?». Segundos de pesada expectación se hicieron en el silencioso recinto. ¿Qué respondió él, hija mía? Blandina fijó en el genitor la mirada tierna y confiada, e informó, el abuelo respondió que estaremos todos juntos, cuando escuchemos el himno a las estrellas. Otra vez Taciano sintió que una indefinible angustia le absorbía la voz y el corazón. En silencio, tomó la mano de la pequeña para volver a la casa, donde, aislado en su gabinete particular, se entregó en obcecantes y aflictivos pensamientos. La existencia en Lyon prosiguió expectante, rutinaria y monótona en la primavera del año 256. Entretanto, la villa Betturio se engalanó para el casamiento de Galba y Lucila, con la imponencia característica de las familias abastecidas de la época. El novio, no obstante, prematuramente envejeció, y la joven compañera, bella y fútil, parecían irradiar optimismo y ventura. Opilio, aunque torpe y fatigado, premiando a la visita del yerno, acompañó al hijo para la ceremonia de los esponsales. El retorno de él, después de tantos años, trajo gran interés en la capital de la Galia Lugdunense. El suntuoso palacio rural se convirtió, de nuevo, en centro importante de intrigas políticas, a través de veladas fulgurantes y alegres. Cada vez más próspero en los negocios materiales, el viejo instituiría gran dádivas para la pobreza, en homenaje al matrimonio de la primera nieta. Fiestas expresivas fueron organizadas, por varios días, destacándose la gran ceremonia, en los jardines de la hacienda, llevada a efecto con imponente esplendor. El encansado suegro se desdoblaba en gentilezas por hacerse amable con el hijastro, pero al contrario de lo que sucedía con Elena, imperturbable y feliz con la realización del sueño que le atormentaba la ambición materna, Tassiano no sabía cómo esconder la preocupación y la tristeza que le amargaban el espíritu. Blandina adelgazaba, sin motivo justificado. Poseída de una incomprensible melancolía, la pequeña, muchas veces, pasaba horas y horas, en la cámara de reposo. Para pensar y pensar no valían consejos, ni pareceres médicos. Pálida, acalorada, daba la idea de vivir, mentalmente, a enorme distancia de sí misma. Compareció a las solemnidades de los esponsales, agarrada al brazo paterno, a pesar de la desaprobación de Elena que, ante el retoño ósudo y descolorido, no tenía coraje para forzar determinaciones. Percibiendo la debilidad orgánica, y tal vez para ser agradable a los hijos, el abuelo Veturio, en cuanto los invitados se ausentaron en dirección a la capital del imperio, propuso el cambio temporal de la familia para Bahía, en el golfo maravilloso de Neápolis, donde poseía una confortable residencia de recreo. El sur de Italia realizaba milagros, y la armonía del clima restauraría las fuerzas de la enfermita. Las excursiones por las playas próximas y las visitas periódicas que podrían efectuar a la isla de Capri seguro le renovarían los colores. Dejarían la villa bajo la responsabilidad de Teodulo, una vez que él también seguiría al yerno y a la hija. Se sentía cansado del torbellino ciudadano. Tenía sed de la naturaleza entusiasmado, pidió que el viaje no sufriese demoras. Estaba convencido de que la salud de la nietecita reclamaba providencias inmediatas. En razón de eso, nada surgió que aplazase la realización. Una elegante galera en breve tiempo conducía a la familia hacia la estación indicada, uno de los más concurridos centros termales de la época en Italia. El viaje transcurría con calma. Tassiano y la hijita se regocijaban, por todas partes, con los paisajes sublimes de la naturaleza, pero Elena, invariablemente prodiga en complicaciones e inutilidades, se rodeaba de todo un séquito de camareras, costureras, cantantes y bailarines que le ahuyentasen los ocios. Aseveraba que la belleza de la costa neapolitana no era otra cosa que molesta quietud, y, entregándose al sacrificio para satisfacer los caprichos del padre y las necesidades de la hija, proyectaba festividades y aventuras, con las que transcurriese el tiempo. En Valde Anacleta, ahora, con los cabellos blancos y visiblemente fatigada, buscaba inducirla al descanso. La matrona, cuyos encantos juveniles fueron siempre conservados con elixires y ungüentos, reía, burlona. Aseguraba que los dioses mantenían, inalterables, la salud y la alegría de cuantos se dispusiesen a cultivar el optimismo y el dominio. La vida, repetía, comúnmente era propiedad de los más fuertes. La felicidad consagraba a aquellos que pisasen a los débiles y a los ignorantes bajo los pies. Los viajantes y la comitiva llegaron al golfo espléndido, sin novedades dignas de mención. El domicilio de Veturio, en Bahías, admirablemente cuidado por manos amigas, era un palacete en miniatura, que enredaderas floridas lo ocultaban frente al mar. Allí, el alma y el cuerpo obtendrían sorprendentes recursos de recuperación. El espectáculo de las aguas azules, asilando numerosos barcos de pescadores en melodiosas cantinelas, que el viento susurrante y dulce esparcía por los alrededores, era un milagroso refrigerio. Mientras Tassiano providenciaba el reajuste de dos pequeñas y confortables embarcaciones para el contacto más íntimo con la naturaleza, Elena determinaba medidas para que los vehículos de la residencia fuesen debidamente renovados, a fin de entregarse a los viejos hábitos de vida social intensiva. Para el yerno de Opilio y para Blandina se transformaron las excursiones en una cadena de encantamientos. En la isla de Capri, se demoraban largas horas, junto al soberbio e impresionante palacio de Tiberio Villajovis, que el tiempo deterioraba, impiedoso, multiplicando adorables paseos por las grutas, por las cimas de Anacapri, o por las otras bellas villas construidas en tiempos del famoso emperador. Embelesados, Visitaron todas las poblaciones que rodeaban el golfo, conociendo sus costumbres, y asociándose a la vida sencilla. Otras veces, rodeando el cabo Miseno, deambulaban por la costa, admirando las puestas del sol poniente en el seno cefarino de las aguas o los centelleos plateados del resplandor de la luna en las playas acariciadas por las adornadas ondulaciones de la espuma. Cierto día, contrariados por el fuerte viento, abordaron playa diferente. El caserío de Neápolis se levantaba ante ellos. Aunque el firmamento se mostraba calmo y sin nubes, Tassiano creyó prudente desembarcar. El crepúsculo no tardaría. Él y Blandinas podrían ejercitar resistencia en un paseo más largo. El siervo que los acompañaba se encargó de llevar la embarcación al lugar que les era familiar, luego que el viento amainase, y, padre e hija, contentos, pasaron a visitar mercados y plazas, monumentos y jardines. La satisfacción a cada instante les retrasaba el paseo. Alquilarían, por eso, un vehículo para la vuelta. Parando aquí y allá, cuando el sol ya se había sumergido en el poniente, en un diluvio de rayos de oro, se encontraron de frente con la panadería de Agripa. El olor agradable que venía del horno los cogió en el pasaje, y, solicitado por Blandina, Tassiano acordó en entrar en el establecimiento. Golosinas variadas estaban expuestas en gran cantidad. Y, cuando Agripa atendía cortés a los dos excursionistas, estos oyeron una dulce voz de niño que, no lejos, cortaba el silencio vespertino, cantando al son de un arpa irreprensible. Estrellas nidos de la vida, entre los espacios profundos, nuevos lares, nuevos mundos, velados por un tenue velo olores a vuestra gloria, nacida en la eternidad, sois jardines de la inmensidad, suspendidos en el azul del cielo. Nos decís que todo es bello, nos decís que todo es santo, incluso, aunque cuando hay llanto en el sueño que nos conduce. Proclame la tierra extraña, dominada de tristeza, que en todo reina la belleza vestida de amor y luces. Cuando la noche sea más fría, por el dolor que nos procura, rompe la cadena oscura, que nos prende el corazón, encendiendo la madrugada, en el campo de nuevo día, donde la aventura irradia eterna resurrección. Di consuelo al peregrino, que sigue a la merced de la suerte, sin techo, sin paz, sin norte, torturado, sufriente templos del sol infinito, abrir a la humanidad la bendición de la divinidad en las bendiciones de vuestro amor. Estrellas nidos de la vida, entre los espacios profundos, nuevos lares, nuevos mundos, velados por tenue velo olores a vuestra gloria, nacida en la eternidad, sois jardines de la inmensidad, suspendidos en el azul del cielo. Tassiano y la niña intercambiaron una muda mirada de intraducible asombro. El himno sufrió modificaciones, pero era el mismo extáticos. Recordaron el crepúsculo inolvidable sobre el Ródano, cuando entraron a la casa de Basilio por primera vez. ¿De quién es esa voz? Cuando el cántico terminó, el patricio, muy pálido, se dirigió a Lucio Agripa, interrogando: amigo, por obsequio, ¿podréis informarme algo sobre la música que oímos en vuestra propiedad? El interpelado sonrió, bondadoso, y esclareció: ilustre señor, la voz es de un niño que canta para una pobre madre que agoniza. ¿Quién es esa mujer? Indagó Tassiano, con ansiedad. Es una sirvienta ciega que permanece en nuestra casa hace 3 años, y que hace meses, enfermo absorbida por la peste de larga duración. Ahora, está en el fin de semblante marmóreo. El patricio tomó la pequeña mano de la hija y pidió acceso al lugar en donde la enferma se encontraba. Ante aquella mirada suplicante y sincera, Agripa no vaciló. Tomando la delantera, guió a los visitantes, entre cortas hileras de arboleda, hasta el pequeño y alejado cuarto en el fondo. La ventana abierta dejaba escapar las notas armoniosas del instrumento bien afinado. Tassiano atravesó la puerta con el corazón precipitado en un cuadro que jamás olvidaría. Contempló a Livia, semicadavérica, escuchando, jadeante, a un niño simpático y humilde, que cantaba con aterciopelada ternura. Livia. gritó, atónito. Livia. Livia. Repitió Blandina, ardientemente. La enferma esbozó una inexpresable sonrisa en el semblante, calmó y extendió las manos, murmurando entre lágrimas, al fin, el patricio miró, consternado, los restos aún vivos de la mujer que él amara, y a cuyo afecto se dedicara con fraternal ternura. Los ojos apagados imprimían una amarga vaguedad al rostro triste, que más se asemejaba, ahora, a una delicada máscara de marfil, moldeada por los bastos y los negros de la cabellera que no cambió. Mientras Blandina se inclinaba cariñosa hacia el lecho, él quiso clamar la rebeldía que le lanceaba el corazón, pero una pesada nube de dolor le constreñía la garganta. Livia adivinó su angustia y, habiendo notado la presencia de Agripa, hizo una presentación que pudiese aliviar la tensión del momento. «Señor Lucio», exclamó, «coma he aquí los amigos que esperé tanto tiempo. Dios no permitió que yo muriese sin abrazarlos por última vez. Quinto Celso tendrá, de ahora en adelante, nueva familia, el dueño de la casa». Saludo a Tassiano y Blandina, y, percibiendo que el grupo deseaba mayor intimidad, se retiró cortés, prometiendo regresar con Domicia, en breve tiempo. Fue entonces que el hijo de barro comenzó a gemir, extrañamente, como si trajese una fiera, oculta en el pecho, a soltar terribles rugidos, y porque Livia le incitase a la conformación y a la serenidad, estalló con voz fuerte y lastimosa, porque reencontrarte, así, en el terrible instante del adiós. ¡Ay de mí! Soy un reprobo bajo la férrea mano de los genios infernales. Soy como la tempestad que pasa, aullando entre ruinas. Todo me falló, porque me prendí, de este modo, a los dioses siniestros. De la felicidad solo encontré humeantes restos. Intenté caminar en el mundo con la admiración de mis antepasados, y hacer siempre según lo que las tradiciones me enseñaron de más puro, pero todas las privaciones me aguardaban, destruyendo mis anhelos. Soy el fantasma de mí mismo. No me conozco, la muerte me rondó todos los pasos. Soy un vencido que la vida obliga a marchar entre los propios ídolos quebrados. El yerno de Veturio se interrumpió sofocado en copiosas lágrimas que le corrían por el rostro. Valiéndose del intervalo, la enferma interfirió con inflexión conmovedora, Tassiano, ¿por qué alimentar la tormenta del corazón? Ante la serenidad de la vida, ¿te quejas del mundo? No sería, sin embargo, más acertado lamentarnos de nosotros mismos. ¿Cómo te rindes a la blasfemia, si posees un cuerpo robusto? ¿Por qué la rebeldía, cuando las actividades de cada día pueden contar con tus brazos libres? Aprendí con Jesús que la lucha es tan importante para nuestra alma, como el cincel es precioso para el perfeccionamiento de la estatua. Antiguamente, nuestros escrúpulos en la familia nos compelían a guardar la fe a distancia en nuestras conversaciones más íntimas. Mi padre me recomendaba no ofenderte tus convicciones. Hoy, entre tanto, no soy más la mujer que el mundo podría hacer feliz. Soy apenas la hermana que se despide algunos meses antes de nuestro encuentro en las márgenes del Ródano. Encontramos a Jesús en Masilia. Nuestra mente se modificó con él. Aprendimos que el divino amor prosigue a la vida humana. Somos simples forasteros en la tierra. Nuestro verdadero hogar brilla más allá. Es necesario superar con valor los percances de la existencia. En verdad, estoy ciega y no ignoro que la muerte se avecina. Entre tanto, hay una luz que me esclarece por dentro el corazón. Cristo el interlocutor. Sin embargo, le cortó la frase vacilante, y gritó. Siempre la sombra de ese Cristo, cruzándose en mi camino. Joven aún, cuando descubrí el amor de mi padre fue para demostrarle la integral rendición al profeta judío. Cuando busqué recuperar a mi madre para el equilibrio de la inteligencia, ella no se refería a otra persona y murió, suspirando por la influencia del intruso. Cuando busqué a Basilio, al volver de Roma, recordándole el afecto que me impelía al culto de la memoria paternal, el compañero a quien amé tanto se inmoló por él. Me pongo a buscarte. Gasto mis mejores fuerzas en la reivindicación de tu cariño, pero, viéndote, te observo igualmente en las manos invisibles de ese extraño salvador que no consigo comprender. Oh, dioses infernales, ¿Qué hicisteis de mí? Livia se puso más pálida. Blandina le cogió las manos, e iba a dirigirle la palabra. Con todo, la enferma, con la serenidad de quien encuentra la paz dentro de sí misma, levantó la voz, y habló triste. Es inútil tu injustificable reacción. En este lecho que me sirve de cruz libertadora, volví a la convivencia con muchos efectos que me precedieron en la muerte. Mis ojos de carne fueron quemados para siempre, pero una nueva visión me enriquece la vida. Íntima veo a mi padre a nuestro lado, me abraza con el amor de todos los días, y te pide silencio. Delante de las verdades que aún no puedas percibir, afirma cariñosamente que perfeccionaste el cerebro en el viaje de los siglos. Entre tanto, tu corazón, aunque generoso, es una perla encerrada en una caja de bronce. El exceso de inteligencia te eclipsó la visión. Sufres, pero a la manera de un hombre demente, rechazando el remedio libertador. Tus lágrimas de rebelión espiritual acumulan densas nubes de aflicción sobre tu propia cabeza. Estás preso voluntariamente a las ilusiones que te hieren el alma. Mi padre te ruega calma y reflexión. Asegura que todos nos hallamos encadenados a través de las existencias sucesivas. Somos verdugos y benefactores unos de los otros. Solamente las lecciones de Cristo bien vividas por nosotros conseguirán rescatarnos, eliminando las cadenas oscuras de odio y vanidad, egoísmo y desesperación en las que nos encadenamos. Compadécete de todos, de los superiores y de los inferiores, de los que te auxilian y de los que te escarnecen, de los vivos y de los muertos. No devuelvas mal por mal, perdona siempre. Solo así harás luz en ti mismo, para que puedas discernir la verdad. Mi padre me anuncia la partida próxima. Me demoraba apenas a tu espera, a fin de transferir a tus manos el último deber que la tierra me reservó hoy. Semejante misión estará cumplida. Me siento feliz con la gracia de tu presencia, junto a Blandina, a mi lado ahora. Es el final de la tarea. Ante la pausa que se hiciera natural, Quinto Celso, con los ojos arrasados de lágrima, abandonó el arpa, olvidó a las visitas, y se abrazó a la agonizante. Aquellas frases de despedida le traían a la memoria el cuadro final de la madrecita que se fuera. Amedrentado, comenzó a sollozar su dolor. Mientras la enferma lo consolaba, con palabras de ternura, Tassiano concluyó en sí mismo que tal vez Livia hubiese enloquecido por el sufrimiento. No le correspondía armar, en aquel instante, una discusión religiosa que redundaría en prejuicio general. Cualquier alteración acerca de Cristo no restituiría la mínima parcela de equilibrio orgánico a la criatura amada que el destino estrangulara. Se reconoció en error. Le tocó la frente inundada de pastoso sudor, y le rogó perdón. Livia, sonriente, preguntó por el progreso artístico de Blandina, pidiendo a esta tocase una de las viejas músicas de la casita de León. La niña la atendió prontamente. La melodía se irradió como bendecido calmante en el cuarto estrecho. Lágrimas tranquilas rodaron por el rostro macilento de la enferma que, siguiendo la música evocada, tanteó el rostro mojado de Celso, entregándolo al amigo, con humildad y confianza. Tassiano, este es el hijo de mi corazón que legó a tus cuidados. Se llama Quinto Celso, fue mi salvador en la trina cría por allá, cantamos juntos en la vía pública. Es un valiente, si la vida me hubiese confiado un hijo, estimaría fuese así como Celso, amigo, dedicado, trabajador. Estoy segura de que será un hijo valioso en tu camino, como será para Blandina un abnegado hermano. El rapaz miró para Tassiano de extraña manera, y el patricio, magnetizado, se esforzó por recordar dónde vio esos ojos en el calidoscopio de sus recuerdos. ¿No era aquella mirada paterna que le observaba en otro tiempo? ¿De dónde provenía aquel niño que, sobre todo, aún traía consigo el nombre del apóstol que le diera el ser? El pequeño, a su vez, como si fuera íntimamente movido por un automático impulso, se desprendió de Livia y se le tiró a los brazos. Tassiano, sorprendido, recibió contento aquel gesto de espontánea ternura. Celso se le figuraba un pajarillo, arrojándosele en el pecho. Escuchaba su corazón, latiendo asustado. El niño, sin embargo, no se contentó con el abrazo de amor. Le besó la cabeza, donde los hilos grisáceos comenzaban a surgir, y le acarició la frente, alisándole los cabellos. El hijo de Quinto Barro experimentó una inexplicable emotividad, constriñéndole las fibras más íntimas. Intentó conversar con el pequeño, entretanto, no sabía sino abrazarlo sin palabras. Fue entonces que Livia, con frases entrecortadas, describió para Tassiano y Blandina la lucha que les desmoronara la paz doméstica. Elena nunca pudo recibirlos en casa, a pesar de la insistencia de Basilio y la cobranza de la deuda de los Carpos, a través de la familia Veturio, le desorientara al padre adoptivo. Se trasladaron para la residencia de Lucano Vestino, por imperiosa necesidad, y, después de relacionar los lances amargos de las persecuciones, se refirió a las dificultades de la cárcel, a la repentina ceguera, y, por último, a la fuga, seguida del viaje para Sicilia, en compañía de Teodulo, cuyas promesas no se habían cumplido. El amigo la escuchó con indecible espanto y rebeldía. Los dolorosos sufrimientos de la joven en Lyon y en la Trinacria le dilaceraban el alma. Vislumbró la oscura trama en que le erigió el sacrificio. Le afirmó ignorar lo que le pasara. Nunca estuvo en la isla. Efectuó regular viaje a Roma, conforme al programa establecido, y volvió sin alteración. Elena, con todo, debía conocer los acontecimientos. Mandaría buscarla. Extremadamente perturbado, miró hacia la calle, y, aunque la noche hubiese caído integralmente, mandó un portador a la villa distante, rogando a la esposa y a la gobernanta viniesen a estar con él y Blandina en la casa de Agripa, alegando urgentes motivos de salud. Exigiría el pronunciamiento de la mujer ante la pobre criatura que yacía casi muerta. Transcurrido algún tiempo, Elena y Anacleta llegaban en carro ligero y gallardo. Recibidas por Tassiano, este habló, nerviosamente, después de las preguntas que le fueron realizadas: entremos. Es un caso de muerte próxima. Blandina, interrogó la matrona, afligida. No, no. Sigamos. En breves instantes, el grupo entró en el estrecho recinto. Tassiano señaló la agonizante, cuyos ojos muertos vagaban, sin expresión dentro de las órbitas, y la interpeló emocionado. Elena, ¿reconoces a la enferma? La señora se estremeció, y, porque esbozase un gesto silencioso de negativa, el marido acentuó: esta es Livia, la infortunada hija de Basilio. En ese instante, Lucio Agripa y la mujer, que se mantenían atentos y silenciosos en el cuarto, entraron en el interior doméstico, recogiendo a los niños para el necesario reposo. Solamente aquellas cuatro almas, presas al tremendo destino que les era común, permanecieron frente a frente, como si estuviesen convocadas por fuerzas invisibles a supremas decisiones. Elena y Anacleta parecían galvanizadas en la contemplación de aquel semblante animado por intensa vida interior. La arpista ciega, en las proximidades de la muerte, mostraba las líneas fisonómicas de Emiliano Segundino, el amor que el tiempo no apagó en el corazón de la hija de Veturio. Livia, habló Tassiano, compasivamente, te presento a mi esposa y a nuestra amiga Anacleta. El rostro de la infeliz se iluminó de profunda alegría. Agradezco a Dios esta hora, exclamó en voz muy baja. Con humildad, yo siempre deseé pedir a las señoras me disculpas en la mala impresión que les causaba. Muchas veces deseé aproximarme para decirles de mi respeto y amistad. Entre tanto, las circunstancias no me favorecieron. Aquella voz calaba en el espíritu de Elena con extraña resonancia, porque no se interesó por un conocimiento más íntimo de aquella mujer. Se le alteró inexplicablemente el modo de ser. Reminiscencias de oscuro cuadro de su vida le emergían en colores vivos de lo recóndito de la memoria. Tuvo la impresión de que Emiliano se hallaba allí, en espíritu, para despertarla a la realidad terrible. Olvidó la presencia de Tassiano, se despreocupó de cualquier conveniencia de orden personal y, con fisonomía angustiada, preguntó: ¿dónde naciste? En Chipre, señora. ¿Quién fue tu madre en el mundo? La agonizante sonrió con esfuerzo y esclareció: no tuve la felicidad de conocer a mi madre. Fui recogida por mi viejo padre adoptivo en un matorral, y disculparías a aquella que te dio la vida, si algún día la encontrases. ¿Cómo no? Siempre rendí cariños oculto al corazón materno en mis oraciones de cada día. La matrona, pálida, trémula de terror, ante la cara desnuda de la realidad, continuó indagando, ¿y si tu madre te robase el esposo, el padre y la propia salud, imponiéndote el escarnio público? Aún así, confirmó Livia, sin vacilar no sería para mí diferente. ¿Quién de nosotros, en este mundo, podría juzgar con seguridad? Mi madre, aunque me quisiese con todo su amor, tal vez fuese obligada a herirme por mi propio bien. Creo que con todo debemos rendir gracias a Dios ante la espantada mudez de Elena. Anacleta avanzó hacia la agonizante con fervoroso interés. ¿La genitora no te dejó ningún recuerdo?, inquirió la gobernanta con ansiosa expectativa. Livia reflexionó algunos momentos, como quien buscase fuerzas para conversar, y habló confirmando. Pienso que mi madre tenía la intención de encontrarme, porque me dejó en los encajes de la cuna un cama feo que mi padre me enseñó a tener sobre el corazón. Anacleta, frente de Tassiano estupefacto, le revisó el tórax y le retiró de la joya de marfil, donde brillaba la imagen de Cibeles primorosamente esculpida, y de la cual Elena jamás se separaba en los paseos con Secundino. En la hija de Veturio se acentuaba más la palidez. Descubrió a la propia hija, sobre quien hiciera pesar la masa de su frenética persecución. Aquella era la flor reseca de sus primeros sueños. Escuchó, de nuevo, en la milagrosa acústica de la memoria, las palabras que el hombre inolvidable de sus ideales femeninos le hablara por primera vez habían proyectado, él y ella, para el vástago de sus esperanzas, el más bello destino. ¿Por qué se había cambiado en infierno el paraíso imaginado? Inmovilizada por el pavor, ojos espantados, notó que las reminiscencias le materializaban el pretérito en el fondo de la propia alma. Las paredes del cuarto desaparecieron a sus ojos. Se vio nuevamente joven, en el torbellino de banalidades en que el amor de Emiliano le despertó el corazón, se le oscureció el cerebro. ¿Dónde estaba? Reparó que, en medio de las sombras que la cercaban, un hombre caminaba a su encuentro. Era él, Secundino, como en la antigua visión de Orosio y como en el sueño que la visitó en la isla de Chipre, envuelto aún con las vestimentas militares y con la diestra sobre el pecho ensangrentado, llamándola gritando, «Elena, Elena, ¿qué hiciste de la hija que te di?». Le torturaban el alma estas palabras, infinitamente repetidas por los monstruos del remordimiento en el profundo abismo que se abría bajo sus pies. Recordó que la hija abandonada se encontraba allí al alcance de sus manos. Entretanto, por más que extendiese sus brazos, no conseguía encontrarla en las tinieblas que se adensaron a su alrededor. Solamente el rostro de Emiliano crecía, descomunal, ante su visión espavorida, y sólo la inquietante interrogación de él alcanzaba sus oídos. Elena. Elena, ¿qué hiciste de la hija que te di? Ante de Tassiano y Anacleta, fulminados por el asombro, la matrona, con la espantosa mirada de los locos, lanzó una horrible carcajada, giró sobre los talones y corrió para la vía pública. Tomó las riendas del vehículo que la trajera y partió, disparada, de regreso a la villa distante. El marido de Elena solicitó la asistencia de Agripa, en favor de la enferma, y aislándose con la gobernanta, en un trecho del jardín, de allá escuchó, por más de dos horas, sombrías confidencias, en torno del pasado y del presente. Tassiano, trastornado, parecía ebrio de ira. Cuando Anacleta terminó las amargas revelaciones, el interlocutor, compenetrado así de toda la cruel verdad, cerró los puños y gritó con voz estentórica, «Elena es indigna de respirar entre los mortales. Será estrangulada por mis propias manos. Descenderá, hoy mismo, para las horrendas regiones tártaras, donde curtirá bien merecidas penas. Tassiano. Tassiano». Sollozaba la vieja amiga, impidiéndole los movimientos. «Espera. Espera. El tiempo ayuda a la reflexión». El patricio procuraba desligarse, cuando Lucio Agripa, con expresión fatigada, se acercó a ellos, y le notificó, «Amigos míos, Nuestra enferma descansó al fin. Herido doblemente en el corazón, el padre de Blandina corrió al cuarto simple y contempló el rostro de Livia, macerado y lívido, bajo el halo de la muerte. Una angelical serenidad se estampara en la cara de ella. Una sonrisa misteriosa, que nadie sabría definir como, siendo de alegría o de conformidad, se le fijó en los labios como último mensaje de su corta vida, para los que quedaban. El compañero que tanto amó se inclinó sobre el cadáver, llorando por algunos momentos. Entretanto, como si fuese súbitamente erguido por una fuerza extraña, comenzó a gritar con dolor salvaje, y a maldecir. Convenientemente amparado por Lucio, a este rogó auxilio. Precisaba de urgente acceso al hogar. En breves minutos, una carreta de servicio lo transportaba, de regreso a casa, en compañía de Anacleta. No habían intercambiado palabra en todo el camino. Claros matutinos comenzaban a surgir en el hermoso crepúsculo seguido por la gobernanta, preocupada en evitar cualquier actitud de violencia. El patricio llamó a la mujer con voz propia de un alineado mental. Elena, sin embargo, se hallaba como de costumbre en su cámara de reposo. Tras algunos instantes de ansiosa búsqueda, al final fue sorprendida en un charco de sangre, en los baños de la casa. La desventurada matrona, trastornada por los cuadros de conciencia culpable, se cortó las venas con sus propias manos. Anacleta irrumpió en ruidosas exclamaciones. Todos los siervos acudieron presurosos para el socorro que no tenía razón de ser. Fue entonces que el viejo Opilio, trémulo y afligido, se aproximó, deparando con la hija muerta que siempre dominara su corazón, quiso gritar mas no lo consiguió. El pecho se le figuraba oprimido, y el cerebro estalló, a la manera de un arpa cuyas cuerdas reventasen. Y el anciano cayó desamparado, en el piso de mármol, gimiendo angustiosamente. La noche trágica pasó como huracán despiadado y aullante. Oplio Veturio, el potentado que Roma admiró por tantos años, en razón del choque, se derrumbó abatido y hemipléjico. Se le extinguió el don de la palabra. No obstante el inmenso esfuerzo para recuperarlo, no conseguía sino emitir sonidos guturales, con simiesca expresión. Transcurrieron días sobre días, y, mientras una soberbia trireme carreta lo conducía, bajo los cuidados de Anacleta, camino de Ostia, Tassiano y Blandina acompañados de Quinto Celso, regresaban a la Galia Lugdunense, llenos de nostalgia y de dolor el orgulloso hijo de Quinto Varro, que desde la juventud desdeñaba la plebe y que apenas se humillaba superficialmente en el culto a los dioses de las victorias imperiales, empezaba a doblar la cabeza. Abrazado a las dos criaturas que constituirían doblemente la razón de vivir, con arrugas profundas que le desfiguraban el rostro, adornado ya con los cabellos blancos que se multiplicaron aceleradamente, no sabía ahora sino indagar en silencio el horizonte distante, demorándose, mudo, a reflexionar y llorar.